la cumbia que tanto amamos, la repartija, en vivo, en cumbia. Que te invita a bailar con ese ritmo. Que está piola pa' bailar, que ese ritmo. Mami, ma, está piola pa' bailar. Se baila así, se baila así. No te confundas, Chevy, baby, no. Mire para atrás, arriba, arriba, era antes, ahora. Vamos a bailar con ese ritmo. Que está piola pa' bailar, que ese ritmo. Mami, ma, está piola pa' bailar. Se baila así, se baila así. Palmas arriba, vamos a bailar. Rota pata mala, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con las palmas arriba, vamos a gozar. Ay, ay, ay, con las palmas arriba, vamos a bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con las palmas arriba, vamos a bailar. Especialmente para toda la gente FM La Tribu, con todo el corazón y con todo el respeto que se merecen de parte de la repartija, ¿vio? Que te invita a bailar con este ritmo, mami, ma. Que está piola pa' bailar, que este ritmo, mami, ma. Que está piola pa' bailar, se baila así. Para papá, se baila así. Para papá. No te confundas, baby, y vente para acá a bailar la rica cumbia, que no va a terminar. Que cuando veo a la negra en la pista bailar su cadera, me hace vibrar, parece uva para papá, un caramelo rico. Ay, ay, ay, con las palmas arriba vamos a bailar. Ay, ay, ay, con las palmas arriba vamos a cruzar. Y rapadata, y rapadata. Yo canto la fija y fija, digo repartija con alegría, movimiento, sentimiento. A favor de los menos y la rebeldía, día a día creciendo, combatiendo, expresando alegría que es cosa mía y que después no se diga que esto es una mentira, porque cantamos cosas de la vida, de mi vida, de tu vida, de mi vida, de tu vida y de nuestra vida. Se acabó, ay, qué bajo, qué bajo. Se acabó, ay, qué bajo, ay, qué bajo. Ay, ay, ay, con las palmas arriba vamos a bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, con las palmas arriba. Dedicada especialmente para toda la gente de Chaco que nos está escuchando a través de internet. Para la gente de Santa Silvina, para la gente de Coronel Durati, para la gente de Villa Ángela, para la gente de Resistencia, para la gente de Salta también presente, nos están escuchando a través de internet. Con todo el respeto que se merecen de parte de la repartija, ¿vio? Se pone viejo mi pellejo y no me quejo. Cuando me miro en el espejo, wow, el cementerio me espera y no se desespera porque se pone viejo mi pellejo y no me quejo. Cuando me miro en el espejo, wow, el cementerio me espera y no se desespera porque sabe que allá pronto voy. Ya pronto voy y allá pronto voy. Y ya pronto voy, pero mi pueblo. población. Es muy claro que no aguanta más la situación. Demasiado desempleo causa la prostitución. Por falta de educación es que abunda la corrupción. Y ya no hay solución, con esto es así. En mi canción traje la realidad de mi país. Quieren culpar a alguien, no me mire a mí. Mire el presidente que supuestamente viene a hacer algo diferente. Que alguien me diga dónde está Cristina la Bella. ¿Dónde están los hombres que morían por ella? En vez de hacer calles con nombres de gringos, usemos más a nuestros indios y a Duarte y a mí. Y si estoy ronco de gritar y gritar por mirar que hay familias que no pueden papear y pensar que ese supuesto progreso que no tiene precio, que hace el pobre brother sin un peso, se pone viejo mi pellejo y no me quejo. Cuando me miro en el espejo, wow, el cementerio me espera. Y no se desespera porque sabe que allá pronto se pone viejo mi pellejo y no me quejo. Cuando me miro en el espejo, wow, el cementerio me espera. Y no se desespera porque sabe que allá pronto voy. Ya pronto voy. Sabe que allá pronto voy. Ya pronto voy, yo ya pronto voy.